Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Y además debo pensar que, bueno, ya mencioné a todos los mencionables, a todos los que hay, pero sí, en realidad la patología obsesiva publicitaria, futbolísticamente hablando, es el mismo lenguaje del vamos a ganar. Y ayer, por ejemplo, usted le ponía una, y se oye el cuate ese que se llama, ¿cómo se llama el calvo? Que Bermúdez, creo que se llama. Y para todos los mexicanos que aman el fútbol. Y chiriquitiquitito. Y igualmente le cambia a usted y va a la cabeza de nuestra encuesta de Roy Campos, tal y tal y tal. El sistema, el mecanismo, la sensación es exactamente la misma. La futbolización o la democratización del fútbol o la futbolización de la democracia. Búsquele como quiera, pero estamos inmersos en un mundo publicitario paralelo. Es decir, la misma actitud, el mismo sentimiento, el mismo tono, las mismas palabras que se usan para que este arroz ya se coció. ¿De qué hablas? Pues de que el arroz ya se coció. No es cierto, el arroz no se coció, grita el otro. Oye, ya deja tu fútbol. Es que no hablo de fútbol. Están hablando de política. Dígame usted si no es exactamente la misma terminología, el mismo bajo y ínfimo y mediocre nivel de léxico, de palabras que se utilizan para la vida política y democrática y para la vida futbolística. Anoche fue evidente, en el aburridísimo encuentro, no de los debates o de los debates, si yo digo, anoche la televisión estuvo realmente aburrida. ¿Qué hubo debate? No, güey, como dicen ellos, no manches, hubo fútbol. Por una parte, en el fútbol, para que vean ustedes, un estatus, un termómetro de mediocridad incontestable. Por una parte, los muchachitos del fútbol, jaloneos, patadas, frustración, endeble personalidad, en sus ojos ávidos de todo se decía, ¿ontoy? Los flaquitos esos que andaban jugando, somos 110 millones de mexicanos. ¿Quién no habrá, hijo de la fregada? ¿Algunos acapuastlas o cómo se llaman esos aborígenes de 2 metros? Caracho, pero si se ven verdaderamente de una fragilidad interior. Hay cada jarocho desventurado por ahí, pero que están bien dados, ¿verdad? Y entonces, bueno, no sé, pero en fin. Pero luego, a la hora de corretear y toda la frustración, jaloneos, indecisiones en la política, no en el fútbol. Bueno, pero es igual en la política. No saben responder, no tienen coordinación, se jalonean. Ganaron, pues imagínense cómo estarán los otros, digo, no sé. Pero de todas maneras, era una feria verdaderamente de mediocridades en el pedacito que vi, porque luego me aburrí y ya dicen que ganó México. Bueno, ahora sí, pero hay algo además que debo decir. A la hora en que tocaron el himno nacional, para ver la confusión terrorífica que existe, patológica yo creo, y lamentabilísima que existe en las cosas de fútbol, me voy a echar mejor un café para que no digan ustedes, se los invito simbólicamente a los que están por allá, porque aquí es una casa que clase media mexicana del rancho. Bueno, en las páginas, en lo normal de las tomas del fútbol, se vio al público. Un público que tiene una conciencia muy clara y una evidente esperanza de que lo tome la televisión. Y les voy a decir por qué. ¿Ustedes creen que un mexicano normal en la actualidad, habida cuenta de nuestra desgracia, de nuestra guerra tan cruenta como la que padecemos en nuestro país, malgre tú, a pesar de nosotros y a pesar de todo, estamos en una guerra. Y en esa guerra, que no contra la corrupción, que ojalá fuera una guerra contra la corrupción, es contra una de las partes y una de las consecuencias de la corrupción. Bueno, pero en fin, estamos en una guerra. ¿Ustedes creen que puede haber un sentimiento patriótico noble y grande y profundo, y sincero y espiritual, pero no en el campo de fútbol? No sé, ante una desgracia nacional, en una manifestación como la de los campesinos que vienen a decirnos estamos muriendo de hambre, que la televisión dijo que era una manifestación sencilla, normal, que no pasaron los ánimos, no, hijo de la mañana. El hecho de ver tractores derribando vallas de metal no es mensaje, y muy duro y muy fuerte. La televisión no le dio cuerda, le bajó. Ese fue un paréntesis. Pero cuando aquí les dicen, bueno, es que en el fútbol el lenguaje es exactamente el mismo. ¿Qué significa todo esto? Ah, estaba yo en esto, sí, cierto, es que luego me bifurco, así me voy por otros lados. Los cuates que están en el fútbol, cuando la cámara los capta, y ya saben ellos que van así, actúan. Es un pseudo patriotismo. Es falso que estén pensando en la nobleza de México, en su himno. Y en todo caso, ¿para qué caramba? ¿Qué vamos a reformar, hacer una confesión de honestidad y vamos a transformarnos todos? No. Van a que los ratoncitos verdes a ver qué pueden hacer y a ver si se coordinan para ver si encuentran un fiambre más débil que ellos y le ganan. Entonces, no están pensando en el país, están pensando en que la cámara los está tomando. Maldita la gracia de que el patriotismo nuestro se manifieste en un estadio de fútbol. Eso es pírrico. Pírrico quiere decir de chirris, no significa nada. ¿Qué nos importa a nosotros que haya una señora que tenga una fe terrible en su Dios, en su Cristo, en que sea protestante, evangélica, lo que sea? Muy bien, es una cuestión espiritual. Lo del fútbol no es muy bien, puesto que los está tomando la televisión. Luego se hace evidente, quizá muchas de las personas no lo sepan captar, su servidor lo conoce, pero de así a la de ya, el hecho de que cuando llega la cámara componen la figura, ponen su mejor savoir faire, su encanto, su charme, y como ese mexicano al grito de guerra, ay, piensan en la patria, cierran los ojos e inmediatamente empiezan a hacer como las actrices de la telenovela, a ver si acaso se les ponen los ojos llenos de agua, con sus rayas ridículas y estúpidas de pintarse los colores de su equipo aquí, y de ponerse un sombrerote ridículo para que los norteamericanos, extranjeros o de donde sean, vean que nosotros correspondemos a la imagen caricaturesca y mamoncísima que tienen los norteamericanos del mexicano. Una especie de olla con un cono, que significa el hecho de que es el mexicano ridículo, indígena, impotente, débil, como conviene al imperio, como conviene al neoliberalismo, que sea un atajo formado por países tipo Colombia o Venezuela que sepan decir yes, sí, yes. Ah, existe en Estados Unidos. A ver qué quiere decir. A mí me enseñaron que había ayudantes de los patrones que se llaman el yes men, el hombre sí. Y entonces en este momento lanzo la idea, así como muy fregón, lanzo la idea, no, la tesis tampoco. Bueno, nomás digo que a Estados Unidos le conviene tener a country yes, o yes country. Country es país, ¿verdad? Country es país. Y si le pones yes, países sí. países que no digan no. Colombia, evidentemente. México parecería ser que también. Por cierto, que a Colombia, con una envidia extraordinaria, nuestro hombre Carlos Fuentes dijo que era el país mejor gobernado de América Latina. Y que sí, pero parece ser que hay siete bases militares extranjeras. Y a mí me enseñaron en la escuela que se osare un extraño enemigo y todas esas cosas, no veo por qué tenga que haber bases extranjeras aquí. Bueno, dicho lo anterior, estaba yo viendo el fútbol de ayer, donde se manifestaba ese pseudo es una partícula, me parece que griega, que quiere decir falso. Ese falso artificial exterior y escenográfico patriotismo que genera lo televisivo y que hace que usted se sienta muy mexicano siempre y cuando sea muy comprador, sea muy obedecedor, cante música gringa y coma hamburguesas y sea un yes man, habitante de un yes country. Por decir algo, no nomás por fregar. Bueno, pues entonces, eso es lo que estaba yo viendo ayer, y en esa futbolización de la cultura en la cual estamos, de la política en la cual, pero ya es una cultura. Es una cultura porque es un modus operandi, un modo de ser, un modus dicendi. La cultura de un país pasa por el modus dicendi, por el modus operandi y por lo que se aprende. Y ahí se forma la cultura de un país, y tenemos una cultura que yo he calificado y que algunos han aceptado, particularmente mi amigo Fernando Buenabad, filósofo de Argentina, no, mexicano, pero que vive en Argentina, y que yo le he calificado esa onda, la televicracia. Es decir, cómo la televisión nos ha dado una... No es crítica, es una realidad, que ellos callan por modestia. Pero sí tenemos que reconocer que la televisión ha formado el tipo, el esquema, el dibujo, el fantasma no, pero en fin, la escultura del México actual lo forma lo que se dice en la televisión. Y es por eso quizá que no es muy fácil pertenecer a ella para ideas o criterios como el que manifiesto aquí en esta televisión alternativa y en este radio alternativo que hemos encontrado. Dicho lo anterior, quería yo decir desde el principio, como dice Joaquinito, me tienen al alcance de su mano. No voy a decirme nada con la mano, porque la mano antes en México se usaba para bendecir y para hacer menciones, poniendo el puño en el antebrazo y haciéndole para atrás. Bueno, díganme lo que quieran. Mi cosa se llama, ¿qué? ¿El avatar? No, el Twitter, ¿verdad? El Twitter se llama @SaldanaJorge. Y ahí me pueden decir algo si es que tienen ustedes la gentileza de interlocutorear, no, ¿cómo interlocutorear? De intercambiar, no, de retroalimentar, no sé cómo se diga. Ahí está un cuate que se llama Netge. Hola Tocayo, saludos y buenos días, saludos Tocayo y buenos días. Fernández Dorona, ahí también dicen que me retuitean. Preciosísima Miss 999, los pobres jugadores mexicanos parecen niños sub-10 junto a sus rivales. De los ñangos que están, apúntame la palabra ñango, que tenemos que examinarla en sopa de letras, porque no me, bueno, yo sé lo que es ñango: flaco, desvalido, sin personalidad, con unos bigotitos nacientes en eso, ¿no? ¿Verdad? Ñango, desvalido, endeble, flaco, sin fuerzas y personalidad. Eso quiere decir, según yo, ñango. Pero quién sabe, Miss, de dónde me hablas, porque aquí cambia. Una cosa significa en Coatepec y otra en Mandería y otra en Perote y así. La democracia tiene muchos asegúnes. Si a los magistrados les dicen que digan hubo violaciones, no les importa la voluntad ciudadana. En estos, gracias Miss 999. En estos momentos en vivo, Saldaña en, por Radio AMLO. Muchas gracias en Radio AMLO. Buen día, don Jorge, dice Oviva 24. No se pierdan el alternativo, dice Lulú-Banks. Saldaña, bien Saldaña, se le extraña en la radio, ni hablar, compañero, gracias. Son propuestas mediáticas inteligentes, mediática lo que corresponde a los medios. Gracias, E. Velasco. No se pierdan el alternativo y otras chapadas por ahí. Iba yo a decir al principio, cuando me distraje pensando otras tonterías, que estoy hasta el gorro de que las campañas no haya nada que no provenga, que sea extraído de un léxico, de un montonal de ideas que yo escucho desde que tengo uso de una hipotética razón. Es decir, desde muy niño yo oigo prácticamente lo mismo. Evidentemente hay dos o tres constantes, que esto quiere decir repeticiones en el léxico, en la ideología, en la manera de presentarse un candidato. Y esto quiere decir que tienen las mismas hipotéticas propuestas, porque finalmente, ¿qué proponen? Nada, nada concreto. Casi no hay proposiciones concretas, casi no hay proposiciones, mucho menos originales, mucho menos audaces y mucho menos con talento, ingenio y originalidad. Está diciendo, bueno, ¿qué harías tú? Me pregunto a mí, así como dice, porque, como dice Juan Ruiz Gili, con una gran potencia. ¿Por qué quieres ser presidenta de la República? Ay, sí, qué osado soy. ¿Cómo te pregunto directamente? No, le está poniendo el trampolín para que sea su clavado de imbecilidades. Le está preparando la camita para que el otro salte y se atasque diciendo una serie de mentiras que espera que el público le crea. No es un osado preguntador, reportero o locutor o entrevistador. Es un abyecto palero. ¿Por qué quiere ser? Dice, ¿por qué no le dice, examiné? Fíjate que como reportero que soy, te voy a decir cinco cosas por las cuales tú estás incapacitado para ser presidente de la República. Tres psicoanalistas hicieron una evaluación de tu personalidad y no te califican lo suficientemente inteligente. A ver, ¿por qué no le dicen eso a un candidato? En tus discursos no has respondido a cinco de las preguntas fundamentales, y de tus discursos y del estudio de tu discurso se deduce que tú no valoras a la honestidad. Nunca has mencionado la palabra honestidad en tus discursos. Por ejemplo, le puedo uno decir a Cordero, a Krill o a la señora o a todos. Nunca has mencionado la palabra honestidad. Si para ti no es una preocupación la honestidad, tampoco lo será el combate a la corrupción. Y México necesita a alguien en el gobierno que combata la corrupción, carajo. Digo, caray, perdón. Entonces, no es una preocupación, ergo, no te interesa. Eso te inhabilita para ser... No le preguntan eso. Le preguntan por qué quieres, pues yo también quiero, como hijo de la fregada, ¿no? ¿A quién no le va a usar el dinero y el poder? Sí, que lo reverencien. No reverencien, ¿eh? Se dice, ¿cómo? Reverencien, ¿verdad? Bueno, que lo reverencien. A ver, yo apunté hoy en la mañana, dije, ¿qué voy a decir? No tengo que decir, sí tengo que decir un montonal de cosas. Un CHINGOS de cosas tengo que decir. Y dije, ay, no entendí, a ver. Bueno, a ver, problema, así como veo de hoy, tomo el periódico y veo, mira las calles llenas de basura. Qué barbaridad. A ver, joven Marcelo, ya va de salida, ¿cómo se llama el candidato que va para el Distrito Federal? Bueno, a ver, para el que le toque. ¿qué hacemos con la basura? Para primero, unos camiones sucios que transitan por la ciudad regando basura, con 5 o 6 individuos arriba, también en un estado, ¿cómo se dice en francés? Lamentable, es la palabra, un estado lamentable de apariencia. No, no los discrimino, los señalo porque es su trabajo y porque están en contacto con la basura de la ciudad, que no la otra, la basura de los grandes pasillos de las secretarías, pues puede ser hasta peor, pero en fin, esta basura de las ciudades, ¿por qué no hacemos algo, Marcelo? Quién sabe si te dé tiempo de hacer así como que lleguen los camiones a 4 puntos de la ciudad. En unas rampas tiran la basura que llega a caños o depósitos como un río, como un canal. Luego, ese río o canal lleno de basura lo compactamos y llegan unas máquinas terribles de ferrocarril o de lo que sea y le empujan y hacemos pacas. Luego las ponemos en un tren y el tren de la basura se va todas las noches. Yo no sé si lo que estoy diciendo es una idiotez, seguramente sí. Pero en el camino, si ustedes ven el Google, entre México y Veracruz, por ejemplo, hay un montón de cráteres. No sé si echándole cemento abajo ya no se filtre a los mantos freáticos, si no se filtre la suciedad de la basura, no lo sé. Pero si sacamos la basura, ¿qué significa y cuál es el beneficio? Primero, utilidad del ferrocarril. No, que ya no es de nosotros, que es del señor Slim. Bueno, eso ya no me toca examinarlo, ¿verdad? Pero de que don Porfirio hizo el ferrocarril y los gobiernos revolucionarios de fin de siglo le dieron en la madre, le dieron. Eso es un hecho. El ferrocarril ya no lo usamos más que para transportar obraceros que se van para Estados Unidos o automóviles para las empresas de los grandes señores. El ferrocarril no está al servicio de las causas del mexicano, está al servicio de los empresarios y de la corrupción y el delito. En fin, hay mucho camión en las carreteras, eso sí, pero el ferrocarril ha dejado de ser un modo de transporte para ser un instrumento de utilidad mercantil empresarial, creo. Total, entonces ya echamos en un especie de caño, ya retacamos como trabuco todo eso, ya hicimos pacas, ya las pusimos en el tren y el tren se va y 4 o 5 horas después lo deposita donde de una manera conveniente se sube a los cerros o hay otros que nada más es el hoyo. Hay, por ejemplo, uno cerca del Seco aquí, que además hay unos bellísimos, que es el cono hacia abajo, sí, porque puede haber hacia arriba, el cono hacia abajo, y abajo una laguna de aguas transparentes, bellísima, ven en el Google, junto al Seco. El Seco es Puebla, y ya luego sigue Veracruz, pero así como ese hay decenas, como al Chichica, algunos tienen una laguna abajo, algunos no hay nada. Bueno, para rellenar un cerro de esos, quién sabe cuánto toque. Pero sacar la basura de México, exportar basura dentro de nuestro propio territorio y ponerla donde no haga daño, utilizando el ferrocarril. No tantos camiones en la Ciudad de México, no centros de insalubridad y de podredumbre alrededor de la Ciudad de México. Y en fin, la basura, hacer pacas de basura compactada. La utilización del ferrocarril, ya de paso la utilización del ferrocarril. ¿Qué presidente de la República ha mencionado la palabra ferrocarril? Ninguno. Y ustedes, pues, nos jugamos la vida cada vez que vamos a México, porque en una carretera cuyo grado de vuelta, de sinuosidad de las curvas, es de, digamos que haya 30 o 40 metros del centro a a la tangente o como se llame. Entonces una curva muy pronunciada. Y los trailers pasan, que te sacan de la carretera. Hay decenas de accidentes, Jalapa Perote. Primero porque el libramiento ya lleva como 5 años y no está. Y luego, porque en Suiza, por ejemplo, los trailers no pasan por Suiza, los trepan a un ferrocarril y pasan en ferrocarril. ¿Por qué no se meten los trailers al ferrocarril y se llevan? A ver, ¿por qué no? ¿Gasolina? Ahorro, obviamente. Tengo la seguridad plena de que transportar por ferrocarril es mucho, mucho, pero mucho más barato que andar por las carreteras de México. Bueno, eso quiere decir, eso quiere decir que no se ha utilizado el ferrocarril. Ningún presidente de la República ha dicho una sola, no ha pronunciado uno solo la palabra ferrocarril. Bueno, sequía, otra vez el tren. Oye, pues yo tengo la seguridad que en Sinaloa crece el zacate así, deben estar a 200, 400, 500 kilómetros de allá, pues vamos a llevar trenes de pastura. No, que el panorama surrealista de un país que fenece, de hombres que no tienen que comer, la mitad del tren de pastura y la otra mitad de agua. Digo yo. Ahora, ¿no había ya un cuate por aquí que hacía sólida el agua? Como gel, creo. Convertía... existe, por favor, investigame el hecho de hacer sólida el agua. Existe la posibilidad de hacer que el agua, no hielo, sino sólida. O medio sólida. Bueno, utilizamos el ferrocarril para subvenir a esa problemática nacional tan grande que existe. Otra que tengo por ahí. El México vegetariano no existe. Ayer no están ustedes para saberlo, ni yo para contarles. Aquí existe una flor que se llama, lo que produce unos frijolitos rojos que ustedes conocen, creo que en todo el país, se llaman colorines. Su flor es comestible. En esta época se ve rojo en las cercas, en los caminos, en los recodos, el equimite, que tal es la planta, o así la conocemos aquí, produce esa flor roja, que además es muy bella, pero que tiene unas vainitas comestibles. Les llama mucho la atención aquí que nosotros colectamos canastas o ollas de cubetas, cubetadas de todo eso, los preparamos y comemos todo el año. Bueno, ¿por qué no enseñamos a la gente, a las personas, a los ciudadanos, a hacer cooperativas vegetales? Yo tengo la seguridad plena de que unas cuantas hectáreas de invernaderos bien cultivados dan para que coma toda una entidad. ¿Qué no habrá modo, señor Krill, de que les demos de comer? Digo Krill porque ha de ser de allá. Bueno, eran hacendados los Krill. ¿Qué no habrá modo de que los tarahumaras, de que alguien les ponga una hortaliza y los enseñen a sembrar y los enseñen a comer los vegetales? Aquí hemos hecho la prueba con los niños. ¿Cómete la ensalada? No. No son acostumbrados, es frijoles, tortilla, manteca de cerdo y carne, hipotéticamente un bisté, por ahí un pellejo, cuando haya, pero no comen la verdura, porque no saben comerla, porque no tienen los aderezos que se le echan a la verdura. Y si tienen la verdura con aderezo, no solo se la comen, piden más. Todo es cuestión cultural, pero nadie ha hecho así en toda la región que yo veo, donde hay hambre. No hay ningún proyecto ni de la presidencia municipal, ni de las agarpa, no garpa, sí garpa, agricultura, ganadería, en el hipotético caso de que exista, que indique vamos a subvenir a las necesidades de una familia. No se puede. Otra, las prisiones sustentables, ya que les gusta tanto la palabra sustentable. Es decir, una prisión es un foco de corrupción impensable. En todas partes es un imperio del delito, porque hay corrupción para entrar, para pagar, para pasar, para vender, para beneficiar, y los principales que producen ese germen, esa raíz de la corrupción, son quienes cuidan la prisión. Una cooperativa de prisión, un sistema de cooperativa para la prisión sería la solución. Lo sustentable estaría en que el trabajo les generara, obviamente, parte o gran parte de su alimentación y la hipotética ganancia de lo producido. Tienen que aprender, tienen que educárseles y tienen que saber que están purgando, se dice, que están pagando una deuda con la sociedad, y para tal efecto están privados de su libertad, no de su condición humana. Eso tendría que saberlo los que están ahí, los que están adentro. Y desde luego, los que sean rescatables para una vida en común tendrán forzosamente una cabida en un sistema de readaptación, es muy demagógica, y carcelario me parece muy terrible, en un sistema de reintegración a la normalidad. No veo por qué no se pueda. El hecho también de que haya, con las tecnologías actuales, bardas y muros, me parece idiota. Si se pueden hacer los muros por arriba, ¿por qué no por abajo? Tanta dificultad a escalar un muro como meterse a un hoyo, por decir algo. Me contaron ayer que aquí en un lugar que se llama Palma Sola hay una escuela de readaptación para niños delincuentes y no tiene rejas, y me parece que va todo muy bien. Tienen un brazalete, y el brazalete no se lo pueden quitar. Y si no se lo pueden quitar, se detecta dónde está el brazalete. Y si salen del ámbito que tienen, inmediatamente, bueno, imagínense ustedes el hecho de... Bueno, para eso se tiene que tener la convicción, porque son delincuentes por algún motivo, pero gran parte de su personalidad está intacta, o mejor muchas veces que otros. Y otros, y todos los que están injustamente. Entonces, nadie ha dicho nada de eso. En Veracruz se quedaron la otra vez, yo no sé si 10,000 o 12,000 muchachos sin universidad. El profesor Zúñiga trabaja para educar a todos aquellos que se hicieron una escuela, pero una escuela que resultaba más caro que si fuera una universidad privada. No funcionó. Yo había propuesto en algún momento el hacer la universidad emergente, de a la de rápido y de necesidad, porque se habían quedado, creo que, 12,000 muchachos sin universidad. Ahora deben ser mucho más. ¿No hay escuelas? No hay escuelas. ¡Qué barbaridad! Pues entonces, ¿qué van a hacer? Nada. Ninis. ¿Cuánto sacaste? Pues 7, 8. ¿Y qué? Pues no tienes escuela, porque nomás les dan a los de 9. No, pero es que hizo otra vez, es otro boleto. Pero total, lo que pasa es que tú no tienes escuela. ¿En dónde? Aquí en Banderilla. ¿Hoy qué vas a hacer? Pues nada, a ver si hay chamba de jardinero, de lo que sea. ¿Ya abogado? No, ya abogados hay muchos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. ¿Se va a contratar en qué? En lo que le ofrezcan. ¿Va a vender qué? Lo que le ofrezcan. Pepsi Cola. Lo que sea, va a vender, son mano de obra, o me voy para Estados Unidos, no supo hacer nada. Hay todo el día prácticamente desocupadas iglesias, cines, estadios, tenemos redes electrónicas, pantallas, técnica, programas. Tenemos todo, hijo. ¿Qué sabes hacer? A ver, ¿sabes redactar una carta? Sí, cómo no. A ver, tómala. Ni madre, no redactan nada. Hombre y mujer no saben hacer una carta, por decir algo. Una cuenta, ni la más remota idea de hacer una cuenta, ya por decir algo. Mucho menos hacer algo. ¿Sabes cocinar? No. ¿Sabes tú albañilería? No. ¿Sabes pegar ladrillos? No. ¿Cuántas cosas se le puede enseñar a un estadio lleno para que un muchacho aprenda a hacer cosas, para que una señorita consiga un trabajo sin blue jean o consiga un trabajo sin minifalda? No saben hacer prácticamente nada. Y usted va a una televisión, bueno, no, fíjese que no, señor Saldaña, usted ya tiene canas, y nuestro programa se proyecta hacia la juventud. No me dicen que así. Pero bueno, ahorita estamos con, no me dicen la onda, pero ahora todo nuestro proyecto es hacia la juventud. ¿Qué le dan a la juventud de positivo, de útil? Si cuando yo llevo 10 o 15 jóvenes tomados al azar, no hay uno que esté enterado de lo que pasa ese día en el mundo, pero de nada. A no ser que sea del fútbol, de la televisión, del concurso de María Elena de Montijo, y se acabó. Pero no tienen interés, además, tienen un cierto orgullo de su ignorancia, como lo digo yo. Entonces, hay gente, ya no que tengan un título, que estén preparados para hacer un trabajo, no desde el ámbito de la patología, es decir, voy a ir a un lugar donde voy a cobrar, y a pesar de que no tenga yo ni voluntad, ni ganas, ni interés por el trabajo, ni que mejore el trabajo, quiero cobrar y tener todos los derechos como si fuese yo un trabajador entregado. Eso no. Sí, son pinchísimos el concepto del obrero, del patrón. Lo patronal es lo contrario, es decir, aquí tal para cual. Existe por naturaleza un patrón que quiere todo gratis y un trabajador que quiere cobrar sin dar un rendimiento, sin tener una preparación y, lo peor de todo, sin tener interés en el trabajo, ni mucho menos en hacerlo bien. Eso es imposible. Eso es preparar el camino absoluto para un fracaso generalizado. Y el gobierno está ocupado, parecería ser que es normal. No, pues el que gobierna está ocupado en tener poder, en consolidar su posición gubernamental. El empresario lo único que quiere es que se hagan las cosas al menor precio posible, de la menor manera, de la mejor manera, que no le salga caro, si es posible no pagar, si es posible no indemnizar y correrle cuando quiera, cuál es el caso, y se va. Independientemente de que el trabajador se interese o no en su trabajo y en la empresa, generalmente lo que quieren es una beca, pero una beca generada ante una mediocre preparación donde no. Ya lo digo, aquí han venido decenas de personas para un puesto secretarial, pero no saben escribir una carta, no saben convenientemente dar, porque hemos hecho que el joven actual pierda la posibilidad de comunicarse. Les da vergüenza que les entiendan porque no tienen nada que decir, ya lo descubrí. Como no tienen nada que decir, como no tienen un léxico, cantidad de palabras adecuadas para manifestar una idea, o se ponen la mano en la boca, o no se les oye. Son subterfugios que utilizan para no utilizar la posibilidad de decir, porque obviamente no tienen tampoco la posibilidad de pensar, son un producto de la televicracia. El poder de la televisión. La televisión, lo único reprochable que podrá hacerle las nuevas generaciones del futuro, le van a reprochar al fin de siglo pasado y al imperio y surgimiento mundial de la televisión, el hecho de haber dado una característica fundamental al ser humano, es decir, quitarle su posibilidad de comunicación, justamente cuando es el idóneo medio de comunicación bellísimo y potentísimo que tenemos al alcance. Entonces, estábamos en que no hay ningún presidente, candidato a presidente de la República o a gobernador o diputadete que nos diga, hay que utilizar los medios actuales para preparar a la gente, a la ciudadanía, a los ciudadanos, para que tengan un trabajo, ya que no les podemos garantizar la entrada a la iniciativa, México, ay, cómo soy güey. No les podemos garantizar la entrada a la UNAM, por ejemplo. Bueno, como la UNAM está unida con Iniciativa México, entonces por eso me confundí, perdón. Como no podemos darles escuela, démosles la posibilidad de que aprendan un modus vivendi, que sepan hacer algo en la vida, en su vida. Que tengan la posibilidad de leer por lo menos los instructivos de algo. Es que le entran a todo. Y bueno, también es mi defecto, porque yo ya estoy viejo. A ver, pícale aquí. Pero no, pues lee el instructivo, güey. Pues si no lees el instructivo, no, pues es que no tenemos contacto con hablar, mucho menos con leer. Luego por eso. Y no todo el mundo tiene atrás un equipo para que, si a pesar de que no leas y no te entiendas y no comprendas, te vamos a hacer rey. Pues esa es la fregadera. Entonces, estadios, iglesias, teatros, cines, todos esos son lugares donde centenas de jóvenes pueden aprender. Ahí tenemos el estadio jalapeño, 25,000 jóvenes. Imagínense ustedes con pantallas enormes. 25,000. Ahora, tienen que darse cuenta, primero, no tienen dinero. Viven una vida de frustración. Perdieron la posibilidad de hablar y de comunicarse. Y no tienen trabajo. Están prácticamente, y para decirlo en una palabra, fallidos, jodidos. ¿Quieres aprender? No sé hacer churros. ¿Quieres aprender a hacer cocina, hacer comida? ¿Quieres aprender el arte de sembrar una hortaliza? Eso se aprende, y se aprende fácil. Te lo vamos a enseñar para que cuando vayas a buscar un trabajo, o pongas un negocio, o te ajuntes con fulano, no para robar ni para vender coca ni nada, sepas cómo hacerle. Y se acabó. Y en un curso breve preparamos una gente que no tenía ninguna preparación y que no se le puede emplear comúnmente, y que va a ser un conflicto, porque va a querer tener todos sus derechos de trabajador sin tener ninguna de las obligaciones del que labora. Y eso también son fregaderas. Y a la larga y a la postre, ese va a estar jodido porque no va a tener trabajo. Y va a andar de la seca a la meca causando lástimas o creando problemas. Como afirmo una cosa, no digo otra. Habrá quien los quiera explotar, correr, no darle su dinero y no darle su indemnización y explotarlos. Pero si se junta la corrupción del patrón y la inutilidad del obrero, ¿qué carajos vamos a hacer de México? Esa es una realidad que habrá que... Eso es los que saben, ¿eh? Yo no, nomás lo digo así de un poco de memoria, pero tendríamos que verlo, ¿eh? El mexicano, como que los enseñamos a casarse con una cierta mediocridad. Y usted le pregunta, ¿qué haces? Pues ahorita nada. ¿Y tu esposo? Pues se fue. ¿Y tú qué sabes hacer? Pues nada, yo hacía tortas, hacía tacos y iba yo a poner un negocio. ¿Y qué pasó? Pues no, fracasé. ¿Y tus hijos? Pues nada. ¿Qué quieres ser de grande? Pues no sé. Oye, pero ya tienes 18, 19 años. Pues sí, pero no sé. Es decir, no hay una meta de vida. Es decir, a ver, ¿qué voy a decir? ¿La maestra del Bester Gordillo, la escuela? Me parece que la escuela tiene otras preocupaciones más políticas y electorales que educacionales, lamentablemente. Ya sé que no todo es así, pero mucho de todo eso así sucede. Entonces, no tenemos una claridad en el concepto de nuestra vida. Eso no existe. Ahora, no me vayan a confundir a mí con predicador de la superación y retroalimentación y jaladas de esas. No, yo te estoy diciendo lo que sucede en contacto con la vida cotidiana de las personas que conozco en la provincia de México, que no se toma en cuenta la provincia, desde luego. Porque los jóvenes de la televisión, Roy Campos y todos sus achichingles y parafernalios ahí, parafernalios no se hizo, ahorita digo así, todos los que están ahí en la cuestión gubernamental, lo dicen en México muy fregones, como si fuera siempre para los capitalinos, están muy enterados. Pero si ustedes vienen por los campos y por los cerros ahí de Xometa y de la Martinica de aquí y de ahí del Esquilón o cómo se llama, de ahí abajo para Jirotepec, no entienden nada de nada ni les importa. Su problema fundamental es ver si tienen esta semana para comer y ver si tienen su televisor y ver cómo le hacen para comprar la medicina para la vacuna de la gripa, que vale 1,500 pesos para la madre. Y que no se la van a poder comprar. Y que no saben cómo hacerle. Ese es su problema. De ahí en fuera, pues habrá noticias para poner comerciales, pero no les importa, no saben ni nada. Como me dice el señor, ya me dieron mis 500 o 700 pesos de viejito. Está bien. Y ya me apunté y todo. ¿Y qué esperas? No, pues a ver qué me dan. No, es para que votes. Sí, pero me van a dar, me dijeron. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Eso no, pero pues no sé, porque en épocas pasadas daban despensas o láminas o material, cemento, cosas así. Se ha hecho que la vida democrática en la provincia, en la mía y en otras también, pero eso no lo dice la prensa, ni la radio, ni la televisión, mucho menos. Es decir, es un intercambio, un trueque. Es un intercambio. Tú me das tu voto, yo te doy algo. Tu voto valió esto y ya está. Y otra muy bonita. Mi amigo, ¿qué? Stankovic, que era especialista en comportamiento social, me decía, y lo hicimos alguna vez, lo planteó él, el intercambio de trabajo. Resulta que una señora que trabaja en Perisur vive en los Indios Verdes. ¿Y qué hace? Pues atiende una clínica. Pero vive en los Indios Verdes. ¿Qué hace? Que lleva 2 horas y media para irse de los Indios Verdes a Perisur. Ya valió gorro. Pero en épocas de la comunicación necesitamos que la señora que vive en Indios Verdes, a la vuelta de su casa, hay un trabajo igual. Si nos comunicamos, la señora ya no va a tener que ir hasta allá, va a estar más contenta porque a 2 cuadras está un doctor que necesita una colaboradora. Y la que trabaja en el doctor de Perisur va a tener una muchacha que en el Ajusco, a 5 minutos, está sin trabajo y que puede hacer lo mismo. Para eso tenemos que hacer una labor desinteresada de comunicación, no jaladas de locutorcillos mequetrefes de que solo por ayudar, o usted colabore, o cómo se llama, como decía uno, y yo le doy, y sí se puede, y usted no está solo, y jaladas que son para adornar al locutor y para quedar bien con el patrón de la televisión, pero que les vale gorro si usted soluciona un problema o no. Intercambio geográfico de trabajos para que la ciudad se desaloje tantito. Y luego la otra, que es fundamental, y que no sé cómo al chaparrito, ¿cómo se llama el chaparrito que va a ser regente de la ciudad? Busca candidatos a jefe de departamento del Distrito Federal. Ahorita me lo dicen. Bueno, perdón, porque si pienso muchas cosas se me va, perdón. ¿Qué resulta en México? Yo tengo que ir a mi cartilla, tengo que ir a sacar un acta de nacimiento, tengo que ir a sacar esta cosa, tengo que ir al centro, voy al centro, al departamento central, al otro y al otro. Vamos a hacer la ciudad burocrática, caracho. ¿Dónde voy a ir? Pues a 3 estaciones en el sur de la ciudad, más o menos, 3 estaciones de metro, ultra rápido, como lo hay en cualquier país civilizado del mundo, promedio de velocidad 150 kilómetros. ¿Y qué voy a hacer? Ahí en el gran estacionamiento monstruoso voy a dejar mi coche, me subo a un metro de gente civilizada y en 15 minutos estoy a 30 o 40 kilómetros de la capital, donde voy a tener todas las posibilidades de arreglar mis asuntos burocráticos, pagar impuestos, reclamar a Yusacel, la Profeco, ¿qué otra cosa puede haber así de esas que ustedes conocen? Todo lo que tenga que hacer de burocracia, y si no las con computadora, podría yo estar en China y con gente que quiera trabajar. Entonces yo voy a sacar un permiso, yo voy a la ciudad burocrática, una ciudad gestora, una ciudad gestión, donde por lo menos 50 o 60 permisos, mecanismos, trámites puedan hacerse, que después me van a depósitos de banco, reclamaciones, Profecos, todo, sucursal de todos los bancos. La ciudad burocrática. Tengo la seguridad de que en 3 o 4 años se puede hacer como hicieron Brasilia, con Niemeyer, creo que se llamaba el arquitecto aquel. Entonces, ¿cómo se llama? El candidato del PRD a jefe del departamento del Distrito Federal. ¿Sabe lo que es el departamento del Distrito Federal? Sí. Por favor. Entonces, la ciudad burocrática de México sería algo verdaderamente excepcional. ¿Ven ustedes cómo? Ahorita ya van como 10 cosas que les digo, lo de la basura, lo de los trenes, lo de las escuelas emergentes, universidad emergente, lo de las hortalizas para el pueblo en cooperativa, la reestructuración de algunas prisiones ejemplares, donde tan simple, se puede hacer todo si se libera una prisión de la corrupción. Existiendo la corrupción, no se puede hacer nada. Y desde luego lo de mi ciudad, la ciudad también emergente, o la ciudad burocracia, o la ciudad burócrata. Dame por favor los lugares donde me han visto, me están viendo eso. Y no supimos quién era el agente. No supimos. ¿Sabes lo que es el DF? ¿No lo viste tú? No pudieron. Bueno. No pudimos, y yo, es que si hablo de una cosa no puedo pensar en 8. Entonces, donde se transmite nuestro programa El Alternativo es en los siguientes lugares, y quiero agradecerles: notipoemas.com, lanuevarepublica.org, radioamlo.tv, saludos, alcalorpolitico.com, gran periódico jalapeño, elpoderciudadano.mx, La Gaceta, gran órgano informativo de Jalapa también, lagaceta.org, FDXRTV Blogspot, Sincronía MCTC, Conciencia Libre .org, Open Magazine Info, Jóvenes con Noronia, con Norona.org, La Patria es Primero, Blogspot.com, Radio Puente Sur TV, 105 FM del Carmen, Montevideo, Uruguay, 115 AM Radio Gualcho, Tegucigalpa, 92.5 Santa Teresa, Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti, mucho gusto y gracias, y algunos otros que me deben fallar. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Mancera, gracias señorita. Miguel Ángel Mancera, es una idea para el señor licenciado Miguel Ángel Mancera, que es uno de los proyectos de, para gobernar el DF, y si es bueno, pues ya dije, ahí cuéntenle, son cosas que se pueden hacer y son muchísimas. 147 viewers, ¿se dice? viewers, bueno, mucho gusto, nos vemos mañana. ¿Qué día es? ¿Viernes? Ay, mamacita, mañana es viernes. Bueno, entonces mañana viernes, y ya el sábado, no, el domingo descansamos, pero mañana viernes. A ver qué platicamos mañana, a ver si está Ana Lilia, para que no me sienta yo tan solo. Saludo a todos ustedes, gracias. Arroba Saldana Jorge en el Twitter. Muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.